¿Cómo funciona el protocolo Salva? Al recibir una llamada de emergencia al 911 o al 089 por violencia familiar o de género, el protocolo se activa de inmediato. Un operador certificado atiende la denuncia y la canaliza a un primer respondiente, ya sea un policía municipal o estatal. El primer respondiente acude al lugar de los hechos. Tras evaluar la situación, el reporte se ingresa a la plataforma Salva y se canaliza a instituciones sociales o gubernamentales. La Secretaría de Seguridad Pública tiene el compromiso de acompañar a las víctimas hasta que las dependencias correspondientes les brinden apoyo y protección. Gobierno de Sonora, Secretaría de Seguridad Pública.